Aura ahorita. Música de raíz. El alma, la condición, reflejo de luz, bendición lunar, Salamanca, Salamanca de mi pueblo, rayo de quiebra la inocencia, revelación, mirada que penetra el alma. Conexión. Hermano, yo te canto desde un lugar lejano, en donde habita gente poblada de silencio. El viento es mensajero, sonido en el espacio, y el agua con el árbol son hermanos nuestros. A ese lugar te invito, vendrás a conocerlo y verás que siempre el hombre fue luz en su comienzo. Conocen los sueños, inmensidad sin dueños, luz buena en el misterio. Salamanca de mi pueblo, Salamanca de mi pueblo, luz buena del misterio. Agradezco a mis mayores que habitaron este suelo, eran libres en sus mundos, bendición del universo. ¿Qué nombre yo te pondría si volviera aquellos tiempos? Sería el lema sagrada, mi Santiago del Este. Thank you. Aura, Aurita. Vamos, mamá. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en este martes 30 de septiembre del 2014 por Radionauta FM 106.3 en este punto de anclaje de esta noche que es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Nos encontramos en una noche muy especial en lo personal. Hoy es mi cumpleaños, así que ahí vamos a estar de festejo. Hemos estado de festejos durante la tarde, si bien no hemos cortado las actividades laborales, seguimos en pie y de festejo, celebrando. Escuchábamos al arrancar este programa una grabación inédita que hicimos hace unos años. Andaba por Capital con un grabadorcito, participé de un taller, de un encuentro que... en el cual se presentaba Juan Saavedra, el bailarín santiagueño, el bailarín de los montes. Y bueno, lo queríamos traer esta noche acá presente porque sabemos que anda dando vueltas por Capital, porque el viernes pasado, el 26 de septiembre, fue su cumpleaños. Entonces es una manera de obsequiarle, hacerle un regalo de esta grabación que hicimos así al pasar. Ahí se escuchaba Juan haciéndose recitado de aquella obra que presentara en Cosquín, Salamanca IA, y después ahí acompañándolo en el fondo, Bruno Arias con su guitarra y el Fede Toledo con su voz, ahí en una casa de Capital, no me acuerdo bien el barrio. Una noche hermosa de encuentro. Y bueno, este regalito entonces para Juan Saavedra, un regalito también para nosotros. La verdad que escuchar su voz y escuchar esa grabación es realmente algo muy, muy hermoso, ¿no? Lleno de energía, un brujo, varios brujos. Esta es una noche de embrujerías, ¿no? De brujerías, digamos. Nuestra luna que nos acompaña hoy es una luna creciente. Estaba ahí dubitando entre la lluvia, la nube y el sol durante la tarde. Por suerte se quedaron las estrellas. Hoy tenemos el cielo despejado. Para comunicarnos con este programa, 451-6917, el correo electrónico es radionautafm@gmail.com. La página, eso que ponés vos ahí en la barra del buscador para escucharnos por internet, es radionautafm.wordpress.com. Y bueno, y nuestra página de Facebook, nuestra página amiga de todas las noches, Aurorita, martes a las 10, así se busca, así te haces amigo. Nos vamos con un temita rapidito, y enseguida nos ponemos ya en el piso acá puestísimos con la Marisa Velázquez que nos vino a visitar y vamos a hacer una entrevista en profundidad. Se viene el Congreso de Folclore, varias cosas más, un octubre potente. Así que despedimos a septiembre con lo que nos trajo, una primavera ahí a punta de lanza que no termina de florecer. Y nos vamos entonces con este temita de Pablo, que nunca nos falte amor, decía por ahí, y enseguida nos encontramos de nuevo en esta noche de festejos y celebraciones. Thank you. Aura, Aurita. Vamos, mamá. Volvemos entonces ahí ya cerquita de las 10:30. Hoy tuvimos un arranque así bastante moderado, ¿no? Moderado en los tiempos. Venimos tranquilos igual. Vamos a dar un saludo entonces ahí los que sonríen detrás del vidrio a nuestra operadora Pana, Panambi, nuestra mariposa de todas las noches, al Tata y su compañera, al Rodo que anda dando vueltas por ahí, el Colorado y... Bueno, nos vamos metiendo de a poquito. Ya tenemos acá en el estudio listo para brindar. Hemos descorchado el vino. Tenemos dos vasos sobre la mesa. Y esta noche nos acompaña Marisa Velázquez. Marisa, buenas noches. Te damos la entrada a este Aura ahorita. La entrada. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, acá estamos. De celebración, ¿no? Sí, sí, te veo así, sí. Contento y feliz. Dispuesto a brindar y a quedarse con la alegría. Exacto, ¿no? Eso está bueno, brindar por la vida. Brindar por la vida. Podríamos hacer eso, ¿no? Vamos a hacer eso que nos gusta a nosotros. Suena, esperemos que no haya salido al aire. Tenemos el celular prendido sobre la mesa, cosas que no se deben hacer. Y suena. Vamos a hacer sonar el vino, a ver cómo suena el vino. Lo más lindo es el primer chorrito de vino. A ver si sale. Ahí. Hasta tiene como tiempo. Tac, tac, tac. Es buenísimo. Cayó, sí, ¿no? Sí. Vamos con la segunda. A ver el segundo. No, el segundo. Le faltó ese arranque. Tac, tac. Sí, no, sí, como un motor que hace contacto y hasta que ¡tum! Zumba para arrancar. Exacto, hay que buscarle el patrón rítmico a eso. El patrón rítmico. Lo podemos a ver trasladar cómo brindamos. Vasos arriba. Salud, Marisa. Salud. Bienvenida a este programa. Vamos a agasajar con un trago. Silencio en la radio para darle lugar al vino. Qué rico vino. Bueno. No, espectacular. Usted se lo merece. Marisa Velázquez, coreógrafa, bailarina, profesora, cuántas cosas. Recién hablábamos, hacíamos un pantallazo general de tu vida. Contame de vos. Bueno, no te voy a preguntar cuándo naciste, porque esas cosas no se preguntan. Bueno, igual no tengo rollo con mi edad. No tenés rollo con tu edad, me parece no, muy bien. No, ni en pedo. No sé si puedo decir esta palabra al aire, pero ya la dije. No, en realidad no tengo rollo con mi edad. Tengo 41 años. Yo sé que no lo parezco, chicos, yo lo sé. Pura juventud, María. Pura juventud, lo mío. Sí, de estilo juventud. De estilo juventud. Pero sí, tengo 41. Nací en el 73. Nací 10 años después que Fito. Mirá, 10 años después que Fito. Bueno, pero estás mejor que Fito. Sí, no sé, sí, puede ser, pero ¿cómo bueno? ¿Cómo arranca ese chico? Está como, este chico, es raro, ¿no? Sí, es sí. Es raro, Fito. Pero bueno, sí, no vamos a poner a hablar de esas cosas ahora acá, porque haríamos un programa de chusmerío y esa no es la idea. No. Marisa, estuvimos compartiendo el sábado. El viernes, ahí está. El día del cumpleaños de Juan. El día del cumpleaños de Juan, 26 de septiembre, se hizo acá en La Plata Umbral, un encuentro. Contame de eso. Y Umbral, bueno, un poco como oficiamos ahí de en la palabra, en el medio del encuentro, surge de un encuentro entre nosotros, ¿no? En el cual yo también te incluyo. Sí. Y bueno, y a ese encuentro se lo debemos a Juan, ¿no? Al maestro Juan Saavedra, realmente, el que provoca o promueve que uno pueda encontrarse consigo mismo para luego también poder encontrarse con los demás, con los, ¿no?, demás. Y bueno, y me parece que Camila, Antonella, Yanil, vos, yo, nos hemos encontrado, sí, en los talleres de Juan, que aparecen así, como sin planear a veces, ¿no? Que sorprenden en la mitad o en el transcurso del año con su visita a La Plata. Andan dando vueltas por Capital ahora, sí, ¿no? Sí, sí, es está en Capital, ahí se siente. La presencia, vamos a ver si lo podemos arrastrar para acá. Y sí, ¿no? hay mucha voluntad para que eso suceda, así que es probable. Che, Marisa, contémosle a la audiencia más o menos, ¿en qué consistió? ¿Qué era Umbral? Y ¿no? Umbral, bueno, surge a partir de este encuentro y un poco era... como, bueno, observarnos con Rodrigo Quevedo también, por supuesto, que también estaba, no lo mencioné antes, el promover el encuentro que cada uno provoca también con las actividades que realiza, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus propios talleres de danza en distintos lugares de La Plata. Sí. En mi caso yo no tengo talleres de danza, pero bueno, me toca desde el año pasado ejercer la dirección de la compañía de danzas, de la Escuela de Danzas Tradicionales. Ajá. De La Plata. Sí. Y de alguna manera creo que todos estamos en la búsqueda de un nuevo cuerpo para el folclore, que me parece que eso es lo que estuve pensando, cómo lo definía. Un nuevo cuerpo para el folclore, ¿qué quiere decir eso? Y un nuevo cuerpo, una nueva corporalidad que le podríamos ir buscando al folclore, ¿no? Como quizás el folclore... estuvo muy entreverado durante muchos años con el movimiento nacionalista, con el conservadorismo, con se entreveró mucho con la política, y de alguna manera y con la tradición, y si bien folclore tiene algo de tradición, no es exactamente la tradición como la podría entender los movimientos nacionalistas, sino o como por ahí se puede entender desde un punto de vista más conservador, que la cristaliza en algún punto, que la trata de captar y cuando la quiere captar la cristaliza, claro, a esa tradición, sino buscar una tradición dinámica, un, claro, folclore de cambio y que esté acorde al cuerpo que nosotros tenemos hoy en el la cuerpo actualidad. De hoy no es el cuerpo de hace 100 años. No, en absoluto. Desde la vestimenta, desde la postura, las, claro, acciones, nuestras actividades. La gestualidad también, ¿no? La gestualidad, totalmente. Hay, sí, como un lugar que se fue corriendo de nuestro cuerpo, Es discutible si somos más libres o no. Uh-huh. Yo no creo que seamos más libres, creo que somos distintos. Ajá. Pero bueno, eso es cuestión de discutirlo, creo que da para otra discusión, está buena. Pero bueno, creo que el folclore y la danza, como instituir el folclore, la danza folclórica dentro de la danza del arte, creo que merece dar cuenta de estos cambios en el cuerpo, ¿no? Porque uno trabaja con su cuerpo. Sí, sí, entonces, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Ser verdad, que se haga verdad. Sí. Y las ritualidades también son distintas, ¿no? Las prácticas son distintas. Las prácticas son distintas, es verdad. Y la ritualidad, de algún modo, hay algo que el hombre siempre conserva, ¿no? Uh-huh. Como ese deseo de mantener algo oculto, algo que no sabe, ¿no? Como en el borde, y caminar en el borde de un equilibrio finito entre lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? Y entonces ahí aparece la magia del ritual, que bueno, que es verdad que va cambiando, uh-huh, también, ¿no? Y Marisa, vos además tenés un proyecto personal que se llama Inócula. ¿En Inócula hay algo de esto que decís vos? Sí, todo. En realidad, justamente, Inócula es una obra que surgió el año pasado a partir... Bueno, yo más que coreógrafa, siempre me dediqué a bailar. Y hace un par de años me picó el bichito de la dirección y de probar, de crear, y de, ¿no? crear. Producir cosas propias, sí, de crear desde otro lugar, claro, con otros cuerpos, ¿no? También, sí, sí, sí. Y de proponer otros procedimientos distintos para ver qué pasa en el cuerpo. Y bueno, el año pasado estuve haciendo en el Teatro Argentino un curso de dirección escénica. Y me sometí a las teorías contemporáneas del arte. Y un poco traté de cruzar eso con el folclore. Y bueno, y encontré realmente muchos filósofos, uh-huh, que hablan acerca del arte y que hablan acerca de la corporalidad. Entonces, ponerme a leer, empezar a leer a Alain Badiou, tratando de problematizar acerca del teatro, y de repente, bueno, de ahí saltar a Ranciere, o terminar leyendo a Spivak con el tema del género y la mujer y el tema del género en sí mismo, ¿no? Me llevó, bueno, a plantear realmente, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo estoy poniendo, ¿no? Entonces, bueno, cruzar eso con el folclore fue como una experiencia no solamente para mí, sino para los que me acompañaron en esa aventura de ir probando. Eso, vamos a pasar ahí. ¿Quiénes son los que participan de la obra? Y la obra, bueno, en realidad la mayoría de los que participan en la obra ya veníamos laburando en un colectivo que habíamos armado un par de años atrás, que se llamaba Código Folclórico. Todos egresados de la Escuela de Danzas Tradicionales, todos tratando de buscar otras inquietudes u otras maneras de hacer. Y de alguna manera, bueno, yo les propuse la aventura, así de, bueno, miren, estoy haciendo este curso, sí. Se quieren copar y quieren sumarse a la experiencia de ser mis conejillos de India, y bueno, todos dijeron que sí. ¿Y con qué idea los tentaste? ¿Qué? Y un poco con esta idea de lo nuevo, de buscar algo que no se sabe qué es, que creo que produce mucho vértigo, produce miedo, pero a su vez es el desafío. Entonces, encontrar ese lugar del desafío y quizás apoyados en una relación de confianza de muchos años, hizo que se armara un equipo bastante sólido, al cual se sumó Aurelia Osorio, que Aurelia viene más del palo del teatro, de la danza teatro, se ha formado, bueno, con Laura Valencia, con gente acá conocida de La Plata, y Aurelia se acopló súper bien también al grupo y al equipo de laburo, y para mí fue una experiencia increíble poder como cruzar varios lenguajes, gente que viene de distintos lugares. Sí. Me fue bastante difícil dirigir, lo confieso, esa mezcla. Ajá. Pero bueno, le pusimos el pecho y el corazón, sí. Y la cabeza, sí. Yo la tuve la suerte de verla, la obra. ¿Vos la viste? Sí, sí, sí, sí, la verdad, sí. No, me gustó mucho, me gustó mucho, sí. Hay un momento, que creo que se generan climas y es, en momentos como de tensión fuerte, cuando no recuerdo bien, pero cuando entra con el violín, que es ese violín que se desgarra, y también las chicas, ¿no? Mucho de eso. Vi mucho de eso, como decías recién, del género, la presencia, ¿no?, de las chicas, así como una catarsis escénica muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, también un poco eso, era como problematizar un lugar. En realidad, yo partí problematizar un lugar. Problematizar un lugar. El rol de la mujer en el folclore, para decirlo. Ponele. El lugar de la mujer en el folclore, el lugar de la mujer en la sociedad, el lugar del cuerpo de la mujer. El lugar del cuerpo de la mujer. Entonces eran como varias. Ah, hubo una pregunta, en realidad, que generó todo este despelote, que fue: ¿cuál es el deseo oculto de las mujeres? ¿Cuál es? El deseo oculto de las mujeres. Y para develarlo hay que ir a ver un ócula. No se puede decir al aire. No, yo no tengo la respuesta tampoco. Pero bueno, abrimos claro, una gama, sí, de lugares en donde por ahí también es una de las claves de Inócula, que no es cerrado, que no, sí, tiene una interpretación cerrada, no, sino que bueno, hay un lugar abierto en donde el que ve, el que se somete a la experiencia de, sí, Inócula puede en realidad avizorar lo que, la hipótesis que quiera también acerca de lo que se inocula. Claro. Entonces, desde ese lugar también es bastante democrático. Está bueno. Está bueno, es una obra que, digamos, que permite múltiples lecturas, ¿no? Y tomarse distintos rasgos para poder profundizar. Mira, una cosa que pasó, que me pasó con mi hermano, que mi hermano no es una persona que se dedique a ver arte en general. Ajá. Pero bueno, vino a ver Inócula, creo que vino la misma noche que vos. Bien. Y luego de que salimos del teatro, del ciclo que armó hacia Deep, ese ciclo lo, sí, armó, lo había armado hacia Deep, llegamos a casa, creo que eran como las 12 de la noche, y si mal no recuerdo estuvimos como hasta la 1 de la mañana o 1 y pico de la mañana, 1 hora y media, discutiendo acerca de lo que él creía que era Inócula. Sacándole punta al lápiz, digamos. Sí, y ¿no? Obviamente yo no le daba ninguna respuesta, sí, certera. Entonces, sí, sí, era peor porque estuvo como 1 hora y media tratando de ver cuál hipótesis esto calzaba mejor dentro de lo que había visto. Y eso me pareció fabuloso, porque ahí es donde yo dije... Es esto, lo que estoy haciendo tiene que ir por este camino. Entonces, sí, me gustó ese lugar, me gustó el lugar de intercambiar con un espectador, que más allá que fuera mi hermano o no, sí, lo pusiera el espectador en el lugar de la pregunta, no del lugar de leer una respuesta. Claro. Y me parece que eso más es activo, algo, digamos, ¿no? Exacto, sí, que es algo que me parece que en el folclore no pasa mucho. Y es interesante que empiece a pasar. Qué bueno. Está así bueno. Que... Tenemos ahí entonces varios interrogantes. Vamos a hacer una pausita rapidito. Salimos con un tema y volvemos enseguida para refrescarnos. Y nos vemos en un cachito. Seguimos acá con Marisa en el estudio. Un temita y volvemos al toque. Arrogancia más vil es de bruto preso. ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. Volvemos a encontrarnos, ahí escuchábamos a Pablo Carabajal en El Camino Aprendí, un tema de Rafael Amor, una declaración de principios. Esa letra, realmente tómense un tiempo para leerla, cantarla, aprenderla. La verdad es una belleza. Han hecho ahí un tema que no es una chacarera y Pablo la formateó, digamos, la amasó un poco para que entren en los compases y hasta se puede bailar y todo. Estamos con Marisa Velázquez acá en el estudio tomando un vinito. Lo sumamos al Tata, nuestro compañero de todos los martes en Aurorita. Tata, ¿cómo andás? Buenas noches, bien, feliz cumpleaños. Gracias, Tata. Bienvenida, Marisa. Gracias, Tata. Vamos, voy a aclarar nomás. Me sumé porque realmente la charla me parecía sumamente interesante. O sea, lo que se estaba charlando. Me parece que hay mucha relación. Sin anticipar mucho, nombramos o mencionamos, y si no, lo hacemos. Hace la vamos a hablar de Raúl Carnota. Después de las 11 vamos a estar ahí metiéndonos de lleno. Y mientras los iba escuchando en la entrevista, encontraba mucha relación en esto. La posibilidad de la fusión, de esta mezcolanza que nosotros mencionamos y hacemos ya... alarde todos los programas, ¿no? Esa posibilidad también, creo, sincera, ¿no? De vernos hoy quiénes somos hoy en día, ¿no? Y desde ahí expresarnos. Exacto. Es decir, cómo buscamos las raíces desde acá, no en una búsqueda nomás desde una afuera, ¿no? De registrarlo afuera, sino de vivir la experiencia de la raíz siendo quien es uno hoy. Y sí, hay mucho de lo que vos decís, que el folclore lo sufre, y lo sufre mucho la danza folclórica en general, porque es como una tradición dentro de la enseñanza folclórica, si vale la redundancia del concepto, que el folclore se enseña por la forma, ¿no? Y no solamente por la forma, sino que se centra específicamente en la trayectoria que hace... en el piso la danza. Y entonces aparece esto de que, bueno, el zarandeo es un rombo, de la vuelta entera, voy a la base contraria y vuelvo. Uh-huh. Y entonces aparece como el resultado, ¿no? Aparece como que, bueno, yo te enseño por dónde tenés que pasar. Claro. que es la forma que va teniendo el dibujito que tiene en el piso, ¿no? La danza. Pero a eso le falta, a esa forma le falta contenido, ¿no? Entonces, si nosotros no nos podemos reconocer primero como seres humanos comunicantes, danzantes, difícilmente podamos entender cómo atravesar esa trayectoria, cómo atravesar ese camino propuesto que generación tras generación en nuestros antepasados se cristalizó en esa forma, ¿no? Pero ¿qué es la clave? ¿Cuál es el secreto que encierra esa forma? Si no podemos primero reconocernos nosotros, difícilmente podamos acceder a trascender esa forma, ¿no? Entonces está bueno el planteo, pensarlo desde ahí. Aparte porque también en el caso de Raúl, como del Chango, como de millones de músicos que han pensado al folclore como parte del lenguaje universal que es la música, también es interesante hacer ese planteo en la danza, ¿no? Como, bueno, la danza folclórica forma parte del lenguaje universal de la danza. Claro, claro, sí. Tiene un plafón de fondo, digamos, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa muchas veces cuando se charla esto, ¿no? De la tradición o de, digamos, de que o esta idea de la raíz, ¿no? De pensar, yo creo que las nuevas búsquedas no tienen tanto que ver quizás como hace 30, 40 años con quizás lo que fueron las búsquedas más vanguardistas, ¿no? Que, digamos, la vanguardia de alguna manera lo que hace es romper con el pasado y de alguna manera desecharlo, ¿no? Me parece que digamos, hoy esta, podríamos decirlo de alguna manera, esta crítica quizás se hace, ¿no? Tiene que ver con pensar una relación distinta con el pasado, que ahí cambia la, ¿no? Esta idea de decir, uno no desecha las tradiciones, uno lo que no piensa es que las tradiciones, como dice Marisa, se cristalizan y quedan allá, digamos, ¿no? Como monumentos, ¿no? O como formas, o como manuales, o como instituciones que siguen, digamos, repitiendo durante mucho tiempo sin dar cuenta de lo que va pasando socialmente, históricamente, culturalmente, con las nuevas influencias, con las mezclas, y también pensando en un supuesto que es fallido, que es de que todo surge de una supuesta pureza, digamos, y en realidad toda pureza digamos, es producto de una mezcla, ¿no? Digamos, no existe, digamos, estados puros, ¿no? Yo no manejo nada de química, quizás en la química totalmente. Sí, pero digamos, en la cultura uno no encuentra ningún rasgo de pureza, digamos. Todas las purezas son producto de fusiones anteriores, de mezclas anteriores, de cruces anteriores, digamos que de alguna manera, en algún momento, sí cristalizan de una manera, y está bueno pensar eso, pero esa cristalización sigue teniendo movimiento, ¿no? Totalmente. A lo largo de la historia. Entonces, sí. Yo lo que creo es eso, digamos, que no hay una ruptura vanguardista, sino que hay una idea de recuperar la raíz, la tradición, pero actualizándola, digamos, ¿no? Y incorporándole estas nuevas corrientes, digamos, ¿no? O estas nuevas influencias, o pegarse a otro tipo de danzas, por ejemplo, ¿no? Esto de fusionar quizás el folclore con el contemporáneo, con lo afro, o encontrarle su raíz afro, o incorporar el lenguaje de la expresión corporal, o de la comunicación, o del teatro, ¿no? Y que seguramente van a romper con el rombo, digamos, ¿no? Sí, eso es interesante. Y creo que en realidad, para no caer en la falacia de inventar nuevas formas y seguir acentuando el problema de la forma, claro. Es algo importante que dijiste vos, Tata, que es esto de la experiencia, ¿no? De que la danza se convierte en una experiencia y no una especulación del cerebro de decir, voy a mezclar la danza contemporánea con el folclore y voy a armar esta secuencia. Sino pensarlo como una experiencia, como una nueva repartición de estos compartimentos estancos que aparecen, de que el folclore es esto puro, el folclore puro es esto, la danza contemporánea pura es esto. Bueno, no, repartamos claro. Nuevamente y bueno, y busquemos como nuevas conexiones que puedan aparecer, pero creo que eso no se puede desligar de la experiencia, ¿no? Como si no sigue siendo una especulación mental. de la experimentación, ¿no? De decir, la experimentación, bueno, y de la bajemos, forma. Claro. Y de decir, bueno, no, bueno, en vez de, como en las danzas de proyección, ¿no? De los años 60, que se inventaban danzas nuevas, del cielito, no claro. sé cuánto, a partir de una misma danza, se iban inventando nuevas formas. Bueno, el rombo, en vez de hacer, el zarandeo, en vez de hacerlo en forma de rombo, lo voy a hacer en forma trapezoidal, uh-huh. ¿no? Entonces, quizás puede ser es el camino para abrir una nueva experiencia, pero si te quedás solo en que vas a cambiar, que el zarandeo va a ser un trapezoide en vez de un rombo, claro, no. Un trapezoide irregular, porque bueno, claro, el rombo podría ser un trapezoide también, no estamos estamos todavía dentro de la falacia de la forma, ¿no? Como ir buscando una tecnificación, digamos, tecnificar el folclore, que creo que también son estas dos posturas, digamos, la ortodoxia y la vanguardia, como dos posturas que niegan el proceso de creación. Exacto. En el uso del cuerpo y la experiencia, que se quedan nomás en decir, bueno, esa ortodoxia que copia, se queda en la superficie y copia y retiene y también, digamos, divide o dice, bueno, no, hasta acá llegamos, hasta acá, porque vos no copias esto, porque vos no hacés este movimiento tal como es, claro, tal como se hizo, y esa vanguardia que dice, no, yo rompo rompe con la ortodoxia, no busca indagar por abajo, ¿no? Por de dónde viene. Claro, y terminás al final atrapado en una dicotomía, claro, que bueno, que en realidad están regidas por el mismo régimen de razonamiento, que es rompo esta forma, pero claro, o sea, pero estamos hablando de la forma. Claro, sí. No estamos pensando en otra cosa más allá de la forma. Claro, en los sentidos, los significados, ¿no? Que dieron, exacto, origen quizás a esas formas, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Que nuevas formas son producto de nuevos significados, en realidad. Ahí está el problema, no es solamente como trazar o geométricamente otra cosa, sino que tiene que ver con que el sentido que se vive, ¿no? El significado que se vive, la interpelación del baile, como decías, del cuerpo, ¿no? Yo qué sé, a las nuevas generaciones, digamos, después de salir de la bailante y revolver, ¿no? O esto de sacudir el cuerpo de esa forma, ¿no? Uno después, ¿cómo lo mete, digamos, en el corset del folclore más estructurado y rígido, ¿no? Es como una prisión, digamos, ¿no? Entonces, al contrario, buscar eso, digamos. Yo creo que hay más soltura corporal. Vos decías de la liberación. No sé si hay liberación, pero creo que hay una soltura corporal mayor. Y me parece que se denota. Me parece que siempre hablamos, es como, esta es una época muy de la percusión y del baile, ¿no? De las ramas artísticas, la que más masivamente pega, ¿no? La que más gusta, la que más invita a la gente a acercarse. Hoy tiene que ver con eso, con los nuevos usos del cuerpo, es decir, la danza, ¿no? El baile y la percusión, ¿no? Quizás en otro momento la pintura, ¿no? La escultura, lo que se entendía por arte antes, digamos, ¿no? Era eso. Hoy tiene más que ver con la música, ¿no? La música es como el arte hoy, digamos, ¿no? O de alguna manera que estructura, ¿no? Y lo que pasa que ahí también tenés, me parece, la pregnancia de lo que es la música como el uso mercantil que se da a la música y cómo eso impacta en los medios y en el consumo de lo que la gente consume. La gente consume más música, ¿no? Consume danza. Sí. El nicho para explotar la mercancía se encontró en la música. Sí. Y creo que la danza quedó como un poco por fuera de ese. La danza, hasta por ahí nomás, ¿no? La danza por ahí popular, no me atrevería a decirlo. Creo que lo que captó como mercancía fue la música, ¿no? Sí. La danza. La danza quedó atrapada en otras cosas, quizás institucionalmente, quizás en esta cosa de la forma, atrapada, sí, en un uso del cuerpo. Pero me parece que la pregnancia de la música quizás también pueda ser que tenga que ver. Sí. Sí, sin ninguna duda, digamos, todo sistema engulle, digamos, aquello que no lo puede derribar, digamos, ¿no? Se lo termina comiendo. Hace poco tiempo estuvo acá Jorge Caballero, también un coreógrafo, director, sí, bailarín. Sí, amigo. Amigo, Jorge. Ahí. Y con él hablamos, por ejemplo, el fenómeno Tinelli, ¿no? Lo del bailando por un sueño. Ese es el claro mensaje de que hay un pálpito de época y que se lee ese pálpito, ¿no? Esa búsqueda, y lo que decís vos, ¿no? Se lo mercantiliza al toque, se lo comercializa. Y él decía, ahora Tinelli está haciendo folclore, me dice, ¿no? Vos fíjate esto, ¿no? En una época en que vemos, digamos, renacer cierta cuestión de la raíz, de la música popular, de la música latinoamericana y demás, enseguida, ¿no? Se lo toma desde la televisión y de los programas más los engendros, digamos, esto. Y enseguida, ¿no? Esta revitalización de lo nacional, de la identidad y demás, al toque a Tinelli, al folclore, ¿no? Tinelli metiéndose con el folclore. ¿Vos lo viste, Marisa, alguna vez? Yo no quiero verlo porque me puedo llegar a deprimir tanto. Mira, la verdad es que trato de ningunear el programa. Hace bastantes años que no miro Canal de Aire. Solamente, puede sonar un poquito elitista lo que digo, me hago cargo, no me importa. Solamente miro Canal 7 y Canal Encuentro a partir de que surgió Canal 7 y Canal Encuentro, porque me atrapa el modo de hacer tele. Me parece que eso es sí. un indicio, no sé si es un nuevo modo de hacer tele, pero me parece que es un indicio que está marcando algo distinto, y eso me atrapó más, ¿no? Pero los demás canales, la verdad, no los miro. Y Tinelli menos, ni siquiera lo quiero nombrar. Sí. Así que quizás está mal, no sé si es muy... Si realmente es muy certero, no sé si es la palabra. No me dan ganas. Está muy bien que no lo hagas. Lo voy a decir así, abiertamente. No me dan ganas. Exactamente. No me voy a hacer intelectual con Tinelli, no. No hay que buscar demasiada erudición para esa cosa. No, en absoluto. No me va. Pero es probable que por no mirarlo, porque no me gusta y porque tengo una postura tomada al respecto, es probable que me esté perdiendo. Claro. De encontrar alguna pista en la lectura que yo pueda hacer de eso. Claro. Pero me hago cargo. ¿Me la estoy perdiendo? Me la estoy perdiendo. Vamos a perder una junta, la verdad que ni gana de. Igual Jorge decía como que había algunas cosas que estaban bien cuidadas, porque digamos, los tipos tampoco son ningunos boludos. Se puede decir alguna putada. Ah, buenísimo. No son ningunos boludos y convocan gente que sabe y también, digamos, hacen las cosas bien para vender, digamos, ¿no? Porque como su objetivo es vender y son eficaces en esas cosas. Sí. Parece que hay algunas cosas que están bien tomadas, pero más allá de eso, digamos, lo que significa en la globalidad, digamos, ese hecho es un dramático. Y lo que pasa es que ahí está el otro problema también, claro. que el otro problema, me refiero a poder seguir complejizando esto que estamos hablando, ¿no? Un poco, bueno, está bien, cuido la forma, pero en esto global que vos decís, como algo que tiene, poner entre comillas, una forma medianamente cuidada, de acuerdo al contexto en donde se ubica, puede correrse de ese significado. Claro. Entonces, ahí... Lo pierde. Exacto. Sí, ya estamos como en otro... complejizando un poquito más No sé, tiro ahí, pero mucho más no voy a decir porque no veo el programa, así que no... Sí. No, de una. Yo coincido con esa lectura, full. De una. Vamos bien con los tiempos. Igual ahí nos está pisando un poco la tanda. Pana se nos ríe. Es una genia la Pana, que no se la aguanta ahí con todos los botones. Qué loco me pondría yo una noche frente a esos botones. Realmente. Y frente a mí también, ¿no? Manejando botones frente a mí. Vamos a estirarnos un poquito más. Así hacemos un poquito de chicle con la tanda. Porque se viene el Congreso de Folclore. Wow, Marisa, vos estás en eso, contanos, vamos a volcar la invitación y más o menos las actividades. Buenísimo. ¿Cómo surge el Congreso de Folclore? Mira, el Congreso de Folclore surge en la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández a raíz de una idea que ha tenido el director que tuvo durante varios años la escuela, Roberto Lindón Colombo. Ahora Roberto no está en ejercicio, pero la institución, la escuela, decidió que el Congreso se mantenga y se siga haciendo, porque se cree firmemente en que es un espacio de intercambio, de interpelación, de preguntas. Es un espacio que uno a veces, en los tiempos que maneja Dirección de Cultura y Educación, ya todos sabemos cómo es el sistema educativo y demás, es muy difícil detenerse durante 3 días a escuchar, a preguntar, a pasar por el cuerpo, a experimentar cosas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que es un espacio que la comunidad de la escuela se lo fue ganando a través del trabajo, y que se sigue abriendo camino en esa dirección, y en donde de alguna manera se van planteando siempre nuevas cosas, ¿no? Como pensar y de tratar de convocar a gente que pueda venir a tirar un aporte acerca del folclore, no ya pensándolo como esto que veníamos hablando de solamente desde sus productos, como pueden ser la danza, la música, sí, ¿no?, la artesanía, sino folclore como la disciplina de esta cosa más de la antropología social, de los saberes del pueblo, de, ¿no?, los saberes que circulan en la sociedad, en, uh-huh, donde aparece la cultura, en donde aparece la mercancía, la mercantilización de la cultura, en donde, claro, aparece se complejiza con la globalización, con el arte en el sistema educativo, con el folclore y el arte, con el folclore y la educación. Digamos, hay muchas puntas, muchas ramas, muchas interrogantes, muchos lugares para preguntarse y cuestionar. Y bueno, me parece que el Congreso es como, la escuela, pensaron en el Congreso es como un lugar súper importante que bien, va creciendo de a poco, ¿no? Donde, sí, bueno, este año vamos como manteniendo algunos invitados que ya han venido, otros años, sí, y vamos también proponiendo a nuevos enfoques, o nueva gente que tiene diversos enfoques, a que se siga sumando al Congreso. Sí, es lindo, un espacio de debate, de intercambio, esto de lo que decíamos, sí, ¿no?, de la vivencia. Y algo interesante, sí, que empezó a pasar, si me permitís, sí, es que empezó a pasar el año pasado, un poco sin querer, un poco queriendo, fue el hacer y el pensar. Como que, bueno, la repartición antes era medio ponencias a la mañana, claro, talleres a la tarde. Y el año pasado empezó a ocurrir algo de que algunas ponencias, a continuación venía algún taller. Sí. Y eso le dio otra dinámica que nosotros quisimos como seguir manteniendo este año, del pensar y el hacer, ¿no? Como otra pista para también pensar al folclore, al cuerpo, a romper la forma, todo, claro, esto que veníamos hablando, que es el pensar y el hacer, que es algo que Marie Bardet, que es una filósofa que está en la UBA hace un par de años, sacó un libro sobre el hacer y el pensar. El grupo de estudios sobre el cuerpo de la Universidad de La Plata sigue por ahí también una línea, y me parece que el Congreso de alguna manera logró como captar, sí, sí, sí, meter ahí esa necesidad, en el, sí, ese lugar que aparece en el cuerpo también, y poder entrar en esa dinámica. Así que, bueno, ¿qué actividades pensadas hay así en concreto? ¿Qué talleres o qué cosas? Mira, talleres hay, talleres de va a haber un taller de samba que lo va a dar Marcelo Tracaleu. Ajá. Va a haber un taller sobre la construcción y la mecánica del abrazo, que lo va a venir a dar Andrea Uchitel desde Buenos Aires. Porque sabemos que ahora está la carrera de tango también. También la Escuela de Danzas Tradicionales, claro, tiene abierta tres carreras. Tres carreras. El profesorado de folclore, la tecnicatura en folclore y la tecnicatura superior en tango. Son tres carreras que está ofreciendo en este momento la escuela. Así que la escuela también considera que el tango es folclore desde las nuevas perspectivas del folclore ya más así antropológico, social. Si bien el tato sonríe y le gusta. La clave, por ahí la clave en el cuerpo es distinta, las técnicas son distintas. Hay un lugar que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con la circulación de estos saberes que, sí, que bueno, que mantiene las características que rigen los estudios de folclorística sí, de los últimos 30 años en adelante. Y bueno, se lo considera folclore. Está bueno, está bueno, desde bueno, ese punto de, sí, vista se lo considera, bueno, folclore. Ordenemos un poco la data como para el oyente. Esto va a estar siendo el... Esto va a ser el miércoles 8, sí, jueves 9, sí, y 10 de octubre. La semana que viene. La semana que viene concretamente, miércoles 8, jueves 9, en el Centro Cultural Malvinas, uh-huh, y el viernes 10 en el Salón Dorado de la Municipalidad. ¿Esto es de mañana y de tarde? De mañana y de tarde, arranca a las 10 de la mañana. Sí. Y bueno, hay espectáculos sorpresas, va a haber panelistas que vienen del IUNA, de la UBA, van a estar presentes la gente del Grupo de Estudios sobre el Cuerpo, del GEC, de la UNLP, bueno. Sergio Pujol también está anunciado, sí, y ya confirmado, todos lo conocemos por la historia del baile, ¿no? Sí. Bueno, no tengo el cronograma a mano, me van a matar porque no puedo nombrar eso, a todos. Fácilmente la información figura en el Facebook. En el Facebook, hay un Facebook. Pásate cómo es, más o menos, el Facebook, así la gente que está escuchando. Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández. Sí. También hay una página web que es Folklore Art, Folklore La Plata, o buscás Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández, también aparece. Y en donde ahí está publicada toda la información, y ya calculo que hoy o mañana va a salir el cronograma completo de las actividades que se van a hacer la semana que viene. Bien, entonces ahí tenemos el Congreso de Folclore la semana que viene. Hacíamos este recorrido, esta entrevista, esta noche de martes 30 de septiembre, de celebraciones conjuntas. Marisa, nos vamos a tener que ir despidiendo porque se nos viene pisando la pana, que es nuestra, wow, operadora, que nos marca la cancha. No, pobre, ella en realidad es ataja todos los penales, ¿no? Pobre, yo le tiro con todo. Tenemos una tanda que nos espera, el homenaje a Carnota, decíamos, hay algunas cosas que queremos ir escuchando y comentando. Marisa, te agradecemos mucho. Tata, vos te quedaste con algo en el tintero, me parece. Yo no quiero cortar la charla, si bien los tiempos a veces nos marcan, ¿no? Al aire nos marcan un poco. Vos tenías ganas de comentar algo, ¿no? De lo que venía charlando, ver, Marisa. Se venían charlando muchas cosas. Muchas cosas. Venían muchas impresiones. ¿Viste cuando te citan decir, para decir, bueno, hacete Tata una conclusión así de lo que estuviste escuchando, con alguna pregunta, por supuesto? Ya cerré con una conclusión, ahí me apretaste. Pero realmente lo que me interesó mucho es ver esta forma nueva de entender el cuerpo, o por lo menos estas nuevas experiencias, digamos. Me parecía que también viene muy ligado a un pensamiento mucho más de época, y que no es solo argentino, creo que también se expande, que es la deconstrucción, ¿no? El volver al origen, ¿no? No esto de, bueno, yo estoy enfrentando a lo ortodoxo, entonces hago algo nuevo totalmente proviéndolo desde esto de la forma, la superficie, desde la nada, encima, ¿no? Sino esta deconstrucción, decir, bueno, no, ahora no nos preguntamos sobre por qué los ortodoxos se quedaron en mantener la tradición estática y nosotros creamos una vanguardia estática, sino volvimos al origen, la reinterpretamos, pero nos metimos también, sí, los nuevos, con lo que somos, con lo que hacemos. Una lectura del pasado desde claro, el presente, ¿no? Exacto, claro. Que me parece que esa también es la clave y dentro del folclore. Y bueno, a mí como directora de la CAFI, ajá, también me lo planteo y digo, bueno, cuando yo estoy representando algo tradicional, entre comillas, ¿no? Que es una danza, fuerte, es una palabra que empaqueta, ¿no? Sí, es que sí, no, ¿no? Como que se utilizó de una manera muy dogmática, o el uso de la palabra fue claro, bastante dogmático durante mucho tiempo. Y está bueno también no temerle a la palabra, empezarle a buscarle nuevos usos, nuevos lugares desde donde lo estamos diciendo, y entender que también, que por más que yo esté representando o esté presentando, porque también lo podemos pensar como que estoy presentando, no representando, y lo dejo ahí, no voy a explicar, no me sirve más nada. La danza folclórica en su forma más tradicional, siempre es una mirada que está teñida del presente, siempre es una mirada que tiene algo de ficción respecto del pasado, porque el pasado finalmente termina siendo una ficción, porque es un recorte que de los cuales tenemos ciertos indicios que nos van contando, de gente que también a su vez hizo su recorte, y bueno, y termina armando una ficción, y me parece que uno tiene que, está bueno que esté consciente de eso, ¿no? Que entienda que por ahí eso le puede abrir también otros lugares al folclore, a la tradición, a la forma. La verdad que interesante pensar esto, que también la historia en las artes, en la vida, en la experiencia, no son tanto fotografías, sino que son caminos a recorrer, ¿no? Y dejan alta conclusión. Le dijimos al doctor que no haga una conclusión y nos dejó con una conclusión. es el camino. Me hizo acordar porque me tentó. Te tentó. Son temas que le gustan al Tata, meterse por ahí. Ah, genial. Así que para el próximo Congreso de Folclore lo podremos invitar a un panel y que hable. Totalmente, obviamente que están invitadísimos. Sí, espero verlo. Vamos a ir a hacer la cobertura desde el programa, como para levantar algunos testimonios, algunas cosas y poder pasarlo en los próximos programas. Fantástico. Vamos a hacer así como la cobertura desde Aura ahorita del Congreso de Folclore. Marisa, muchas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Te esperamos una próxima. Vos sabés que este es un espacio que está abierto. Eso, una próxima con el Tata a full cara a cara. Dale, con otro vinito, Tata. Sí. Que parece que gusta ahí la conexión esa de, ¿no?, de teorizar un poco sobre estas cosas que invita tanto a la reflexión, ¿no? Uno queda distinto cuando, ¿no?, empieza a charlar, empieza a reflexionar algunas cosas, queda distinto, ¿no? Sí, que puede como eliminar esa tensión y empezar como a desanudar de a poquito, claro, algo, de naturalizarlo, ¿no? Claro. Porque sino que las formas nos tapan el bosque, ¿viste? Las formas nos tapan el bosque. Marisa, es un grosso, por eso lo tenemos ahí de apuntador. Che, la agradecida soy yo, porque la verdad que la pasé bárbaro, se me pasó volando el tiempo, es muy amigable el lugar, el espacio, ustedes lo hacen cálido y amigable también, así que estoy muy contenta. Bueno, muchas gracias, Marisa. Gracias. Muy rico el vino, hacemos un último brindis los tres. Un último brindis. Vamos a hacerlo sonar por el micrófono. Ahí suena chic. Un traguito, nos vamos con un temita, seguimos con la tanda y en un ratito nomás nos volvemos a encontrar. Nos metemos un poco con Raúl Carnota, que se nos fue hace unos días, y lo vamos a traer esta noche acá para convocarlo, porque Carnota no se va. No se va. Segundita. Aura, música de raíz, cosas rústicas. Música de raíz y cosas rústicas. Thank you.

la vida transcurre de desliz en desliz. Ya no existen derechos donde hay necesidades. Ahí lo escuchábamos a Raúl. Se nos fue Raúl. Se nos fue Raúl y realmente es genera una tristeza muy grande, ¿no? No pudo ahí. Le dio batalla a sus jaquecas, digamos, a sus molestias en la garganta. Sus pulmones no resistieron más y bueno, el pucho en la oreja y bueno. El pucho y la noche hacen, dejan sus estragos. Y Raúl, bueno, nosotros decimos que no se nos fue Raúl porque sigue presente con su música, mucho ha hecho, mucho legado. Y yo creo que es uno de esos artistas que paradójicamente sucede que cuando se van, se empiezan a rescatar de otra manera, ¿no? Y sin ninguna duda, una de las palabras que le toca muchísimo a Carnota, o una de las cuantas, es la de la renovación, ¿no? Esto que decíamos hoy de la fusión, ¿no? De animarse, de atreverse a no quedarse, como decía bien Marisa, en las formas, sino de trascender un poco eso, ¿no? Y empezar a incorporar nuevos elementos o ir también a la búsqueda del origen, que es lo que nos decía el Tata hace cerquita nomás. Recuerdo alguna entrevista que escuché de Raúl que él decía: yo nací en Almagro y quería aprender a tocar el rasguido de la chacarera. Y me fui, estuve mucho tiempo metido en el monte santiagueño y dando vuelta en Santiago hasta que aprendí, ¿no? Ese sabor, esa cosa que uno solamente puede encontrar en el lugar que lo parió, digamos, ¿no? En el origen, en ese lugar donde que lo vio nacer, ¿no? A ese ritmo, por ejemplo. Y él, sin embargo, tiempo después dice: bueno, yo aprendí a tocar la chacarera, pero quizás me aburrí de tocar la chacarera siempre igual. Y se me ocurrió empezar a cambiarle un poco, ¿no? A cambiarle el pulso, a estirar un poco los compases. Hay una chacarera que se llama La Simétrica, en la cual él estira un poco. Quizás a veces los bailarines renegamos un poco porque quizás también por formación que hemos tenido, que muchas veces nos quedamos en respetar también las formas y las estructuras, y por ahí se nos va un compás o se nos va un tiempo o queda algo a mitad de hacer, o una melodía se estira y decimos: che, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí está la libertad creativa, ¿no? Carnota fue un amante y un creador, ¿no? Un creador permanente, ¿no? Del folclore. Tata, vos estuviste chusmeando algo con él. Estuve también chusmeando, me acordé de esto de La Simétrica también, que él dice, ¿no? Una chacarera con un pique más. Sí. Con un pique más. Y es ahí por ahí eso, lo interesante de poder indagar, digamos. Eso creo que también hace... porque él termina, creo, esa frase con esto de que se hace desde el corazón. Sí. Esto de también rescatar la curiosidad. Toco lo que me sale del corazón. La vuelta al sentimiento. ¿No? No recordaba bien la frase. Toco lo que me sale del corazón. Sí. Claro. O sea, esto de su curiosidad. Esto nació en Almagro, tuvo una influencia muy fuerte por la música rioplatense, por el jazz también, ¿no? Sí. Todos, valga si se quiere, géneros que vienen de la música negra también, sí. Y él también después lo remarca, habla de eso mismo, de la influencia africana. Y por ahí lo interesante de este indagar, ¿no? Él empezó tocando percusión, a los 4 o 5 años, él cuenta también en una entrevista, sí. Creo que tocaba, como hicimos muchos, las ollas de la casa, y la abuela le regaló un bombo legüero. Recién a los 14 años, su padre le regala una guitarra. Y él también se empieza a interesar por todo esto. Y está bueno ese sentido de que él nunca dejó de ser él. Él nunca dejó de ser porteño. Él nunca vino de afuera, sí, a indagar. Él, con todo lo que se fue nutriendo, también decidió indagar y meterse para adentro, meterse al interior. Sí. Vos contabas, Tata, recién, cuando traíamos el otro día al autor Eugenio, que hablaba de los gym, ¿no? Que él volvió también, quizás a sus orígenes, quichuas, y a reivindicar. Ecuatoriano. ¿No? Ecuatoriano. Enrique Mares. Enrique, sí. Mares. Y vos hablabas de que él decía, bueno, el gym, ¿no? Que él nunca había perdido el gym, ¿no? El blue jean, vaquero. Carnota nunca perdió la camisa, la campera de cuero negra con tachas. Claro. Él, ¿no? Es impronta porteña de ciudad. Me acuerdo una vez me lo crucé en Ciudad Vieja, hace un tiempo, uno andaba ahí pateando la noche, y siento que alguien me chiste y me dice, pibe, ¿tenés fuego? Y me doy vuelta y lo veo a Carnota sentado en la puerta de Ciudad Vieja, y estaba con su campera de cuero negra, con tachas, y bueno, me acerqué, le copié fuego y le digo, vos sos Carnota, se quedó así como helado, ¿no? Te sale a veces esa cosa media... no sé, de un conocido, ¿no? Que uno se pone... Y bueno, me pidió fuego. Y me quedé ahí cruzando un par de palabras. Y yo vi eso, ¿no? En el un tipo de ciudad, ¿no? De la noche, de la ciudad, que no había perdido su campera de cuero, pese a ser esto, un indagador permanente de la música de raíz, ¿no? Y él se reivindicaba desde ahí también, ¿no? Esa belleza, ¿no? Esa cosa que sucede, esta amalgama, ¿no? Esta cosa que trae, esa alquimia que a veces trae la música popular, ¿no? Sí, me parece que es eso lo interesante de no despojarse del todo de quién es, ¿no? Es una asociación un poco medio rara, pero es medio como una, como si uno pensara en un asteroide, ¿no? ¿Viste que los asteroides metidos cuando entran en la atmósfera se van desintegrando? Ajá. Bueno, pensar en la misma lógica. Una persona que desde la ciudad al interior se fuera desintegrando y fuera perdiendo sus raíces, digamos, su experiencia de vida de la ciudad, sus gustos, lo que lo llevó a también, o con lo que se rodeó su entorno, para entregarse al interior, a la música más del interior argentino y también latinoamericano, digamos. No, él dijo, yo soy esto, que quiere indagar esto. Uh-huh. Nunca perdió el sujeto, ¿no? Sí. Nunca perdió Carnota conociendo, sí, ¿no? Esa cosa, ¿no? Decir, bueno, me diluyo. Sí. Y eso creo que es lo que hizo interesante y lo que también le causó durante mucho tiempo muchas críticas. Dolores de cabeza, un no reconocimiento, un reconocimiento por ahí parcial, digamos, también en quienes quisieron indagar, en quienes quisieron buscar esas vueltas. Pero en un primer momento, digamos, ante eso, lo que marcábamos antes, también hablando de la danza, la ortodoxia, ¿no? Sí. Los copiólogos. Ante los copiólogos realmente. Y digamos, un público también, pensemos, leía también sobre Carnota, él describía, decía que por ahí se rehusaba o tenía cierta no rechazo, pero diferencia con los grandes festivales. No dice, son lugares de aplausómetro, donde la gente va a medir justamente cuando le tocas la chacarera, cuando puede hacer los pasos justos. Claro. Donde la gente te mide qué tenés que tocar. Sí. Y él se largaba con algo distinto por ahí, con esto, con algo de más. Y por ahí rompía el esquema. La sincopada, él era un amante de la síncopa, ¿no? Y eso bien producto de la síncopa y de la improvisación, eso bien mamado del jazz, ¿no? Esa apertura permanente y a la exploración espontánea, ¿no? Que iba surgiendo. Tiene mucho eso, Carnota. Está ahí que justamente mañana arranca el ciclo La Ventana, Otra Ventana, acá en Olga Vázquez, que es un festival de cine independiente, alternativo. Y una de las producciones que se va a estar exponiendo mañana es Folclore en el Coliseo de Podestá. Ahí aparece un documental, varios artistas, entre ellos Carnota, con un proyecto que fue realmente una innovación bastante grosa, digamos, ¿no? El proyecto San Lucas, ¿no? Algo que él siempre estuvo, digamos, que él trajo desde el principio, ¿no? De esta idea de acercarse, juntarse con músicos de otros palos y generar una especie como de zapada. Y empezar a buscar esa apertura, ¿no? En los ritmos, ¿no? Ahí lo teníamos en el proyecto San Lucas, estaba se me fue ahora de la cabeza el armoniquista, ahí me tiene Franco Luciani, Rodolfo Sánchez, que también ya también falleció, ¿no? Y buscar eso, esa apertura, ¿no? En percusionistas, percusiones distintas, con nuevos elementos, ¿no? La armónica, ¿no? Buscando, fraseando con quizás fuera de lo que son las escalas tradicionales, ¿no? Buscando esos ritmos, ¿no? Nada, también aprovechamos el chivo, es una invitación. Mañana a las 10 de la noche se va a estar pasando este documental. Vamos a estar haciendo un homenaje íntimo a Raúl Carnota. Van a ver algunos músicos invitados. Ya nos dieron el sí, Fede Toledo, la Nadia Matilde, Silvia Gómez, quizás también ande Nicolás Ciocchini. Todos músicos de nuestra generación, pibes jóvenes, que lo han conocido, que han tomado algún taller con él, que han grabado algún tema. Y bueno, vamos a estar juntos compartiendo mañana a la noche algunos temas, una guitarreada íntima después del documental. Están todos invitados. Una manera de dejar que, o hacer que Raúl no se vaya, ¿no? Raúl no se va, siempre está. Y me parece eso también interesante. Que nuevas generaciones también, creo que es también una impronta que dejó, que marcó o que profundizó. Esta idea de experimentar, mezclar y dejarse ser también un poco, ¿no? Dejar ser un poco uno y no tener esa presión de tener que despojarse de su cotidiano, donde nació, de negarse su origen para conocer los orígenes, sino que el origen de uno es también el origen de todo, de donde vino. Tata, ¿te parece? Vamos con un tema. Vamos con un temita. ¿Tenés un tema preparado? Me gustaría que vos nos invites. Mirá, con algún temita. Yo tengo dos canciones juntas, dos temitas. O sea, y para ver también esta experimentación por ahí con la música latinoamericana, digamos, en esto de también de la fusión, Carnota no dejó el lugar también toda la influencia y también le explicitó, le explicó por qué. Dijo, nosotros venimos. La música, yo estoy curtido en la música rioplatense, tiene una raíz africana, como también lo tiene la chacarera, que viene de la marinera peruana, de esos sonidos de tambores que luego los conquistadores le fueron agregando guitarras y la fueron nutriendo y generaron la chacarera, pero a fin de cuentas todo también viene de ese origen esclavo, de esa mezcla entre conquistadores, entre la gente originaria, los pueblos originarios y el esclavo también, ¿no? Que generó los rituales, que generó las danzas. Y bueno, lo bueno por ahí de este audio es propio de un programa, pero me parece que era una versión linda para escuchar, donde se escucha. ¿Es un tema o una entrevista también él hablando algo? No, es un tema. Es un tema. Son dos temas en uno. Es una murga, sí, y un candombe, ¿no? Al estilo carnotiano, sí. Carnotiano. Podríamos decir unplugged, acústico. Acústico. ¿Sí? A él le gustaba bastante igual esto, ¿no? Le gusta la mezcla también, sí. Le gusta la mezcla, le gusta, sí, el sintetizador, digamos, propio de su época también, sí, de sus primeros discos. Sintetizador era en los 80. A mí, yo te digo, realmente con mi relación con los sintetizadores no es muy buena, no es algo que me simpatice mucho, pero sí, digamos, hay veces que por ahí también elijo también este tipo de audios cuando se ve al músico mucho más pleno, ¿no? No sé por qué, son creo berretines que tiene cada uno. Bien. Mano única, dale. Una un candombe. Sí. Y después. Mano única es la calle que aprendí a caminar. Claro. ¿No? Alta declaración de principios también, ¿no? Bien. Y después el otro tema es una murga, es un carnaval, que no recuerdo bien el nombre. Ahí nos apuntan desde la operación Solo Luz. Vamos, un guainito es, ¿no? No, es una murga. Solo Luz es un guaino. Bien. Eso será después. Vamos, sale enganchaditas y cuando lo escuchamos. Y una murga. Vámonos más. Al sur de la vergüenza no hay camino posible. Ni amor que nos estrelle contra un tiempo infeliz. Se gastaron los dogmas como torpe fusil. Y la vida transcurre de desliz. En desliz. Ya no existen derechos donde hay necesidades. Se acabó la justicia, de espalda la razón. Y esos privilegiados

falte la 40 pa' cantar. Que nunca falte la 40 pa' cantar. Que nunca falte la 40 pa' cantar. ¡Vamos nomás! ¡Métale pues! Volvemos al aire en este martes que se nos va yendo de a poquito, martes 30 de septiembre. Despedimos la primavera, o no despedimos la primavera se queda un tiempo más. La primavera bien, acaba de llegar, ¿no? Es como uno, no, la ansiedad no sé qué tiene, ¿no? Pero septiembre es como, ¿no? Como eso, el origen de la primavera. Claro. Entonces uno dice, bueno, nos vamos en realidad asentando en la primavera, empezamos a sentir sus olores, sus climas en el cuerpo. Su luz, ¿no? Su tiempo. La primavera tiene su tiempo. Y decíamos, bueno, una cosa que quizás no nos pone tan contentos, o en realidad nos entristece bastante, que es que estábamos con él, seguimos con él, y hoy es algo así improvisado, algunos comentarios, algunas anécdotas. Ahí el Tata me decía, contate eso, que está en el recital. Recién escuchábamos algunos temas de El Reciclón, un recital en vivo que graba Carnota. No recuerdo quién estaba. Willy González estaba en el bajo y Rodolfo Sánchez en la percusión. El trío, ¿no? En la Trastienda fue eso, ¿no? Me parece que fue en la Trastienda en Capital. Y ellos en un momento se ponen, ¿no? A invitar al público. Esta idea de integrar, ¿no? Y de no sentirse solo, digamos, ¿no? Uno a veces piensa que está tocando y integra, ¿no? Y empieza la percusión, ¿no? Y invita a tocar en el Rodolfo Sánchez invita a tocar en los vasos, ¿no? Entonces el público empieza a sonar los vasos, empieza a sonar las piernas, y eso genera toda una base rítmica, y sobre esa base rítmica entran a tocar ellos. Una belleza, ¿no? Realmente sumamente interesante. Esto también cuando vos lo leí en una entrevista, esto de la unidad entre el intérprete y el compositor, ¿no? Digamos, ahí cuando además el compositor toma cuerpo, ¿no? E invita, digamos. Piensa que tampoco se empaqueta en decir yo soy el arte que te vengo a ofrecer a vos, sino que te integro, sino que lo mío fue una búsqueda y que la comparto con vos. Y al compartirla también, ¿no? No te dejo afuera. No te dejo afuera. Eso es una práctica colectiva, ¿no? Eso es lo que hace que algo sea, ¿no? que enraice en la cultura popular, ¿no? Una práctica colectiva. Y que también es propio de esta fusión, digamos, de esta necesidad de la fusión de no dividir, ¿no? Yo toco para que vos bailes, sino que vos también puedes tocar, si querés, o puedes bailar, en ese sentido. Es romper un poco estos esquemas. Sí. Me acuerdo, Tata, mirá, cuando nosotros arrancamos este programa, ya hoy es el 16 programa, no sé bien cómo se pronuncia eso, el 16avo, sería, 16avo, sí, sí. Uno tiene que admitir que al ser una celebración de cumpleaños hemos tenido el vino, digamos, sobre la mesa, y ya a esta altura de la noche, después de 2 horas, de tanta amistad, de compartir todo esto que es lo más lindo, ¿no? La música, la amistad, ¿no? El diálogo, un rato cálido en un lugar cálido, como es nuestra radio. Como es el Olga Vázquez, ¿no? Esto que invita de alguna manera a empezar a pensar otras sociedades, otros mundos. Y a ver cómo lo digo. La primera vez que hicimos, el primer programa que hicimos acá en Aurorita, también lo traíamos a Carnota. Esa vez, me acuerdo, nos acompañó el disco Solo los Martes, que también fue una de estas ideas de Carnota, él apelaba mucho a la música en vivo, ¿no? Y al toque espontáneo, y lo que vos decías, ¿no? A sumar como una voz más dentro de la música y dentro del canto al oyente, digamos, a quienes están compartiendo ese rato, ¿no? De música. Y traíamos ese disco solo los martes. Y estuvimos hasta dudando, digamos, ¿no? Nos gustaba ese nombre para el programa también, ¿no? Solo los martes. Así que en esas cosas de los homenajes uno puede hasta rebautizar algunas cosas, ¿no? Y decir, bueno, Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, solo los martes, ¿no? Como para agregarle ¿cómo sería? ¿Un epígrafe más? Un epígrafe más. Como no, y además un granito también. Un granito de arena, ¿no? Así. ¿No? Él nos inauguró en este programa con ese discazo hermoso. Y así que hoy le sumamos esa frase. Vamos sumando hasta que el nombre sea un párrafo y hasta que el nombre sea toda una historia. Una historia, cómo no, y es lo que estamos construyendo. Día a día una historia. También quería mencionarte, digamos, venimos hablando de todo este tipo de fusiones también de Carnota, esta curiosidad por indagar. Él hablaba. Hoy lo comentábamos por ahí brevemente, esto de las raíces africanas. Si quieren, después pueden indagar. Lo dejamos medio de costado también, ¿viste? Porque la idea es tener disparadores en el programa. También como un primer incentivo, un pellizco, ¿no? Que a uno haga que... Un pellizco. Claro, ¿no? Sí, no, pero es una llamada de atención para decir, bueno, es esta persona, pero nosotros no queremos darte un paquete terminado por épocas, con una cronología y temas por épocas, sino algo un poco desordenado para que uno también después pueda crear su propio orden, si quiere, del artista, o su propia forma de leerlo más que el orden. Sí. Y en ese sentido también el Raúl tenía esto de... Hablábamos de esta mezcla de lo latinoamericano, de esta... reafirmación de lo africano y también de la música, si se quiere, replatense, bueno, que también tiene raíces africanas, y norteña, ¿no? Esta mezcla, pero también con otros instrumentos, ¿no? Sumo saxos, sumo otro tipo de percusiones, sintetizadores, bajos eléctricos, guitarras eléctricas. Tiene toda una búsqueda y un recorrido tan interesante a la hora de pensar cómo encarar la música, que realmente es digno de por ahí de mencionarlo, ¿no? Y de ponerlo, de repetirlo. Uh-huh. De repetirlo, digamos. Sí. Esta característica, digamos. Sí. Y esta ruptura, esta necesidad de la ruptura, pero no la ruptura por sí misma, sí, sino por cierta indignación, puede ser, porque lo expresaba con indignación, esto que hablábamos del aplausómetro, de sí, esto de sus referencias a los ortodoxos, esa indignación a quedar solo en la superficie. Sí. ¿No? Sí. Uno de los intentos que uno siempre... digamos, que uno tiene es querer tocar la guitarra, ¿no? Y hace un tiempo yo tuve un profe de guitarra, hace muchos años, y que me enseñó un par de acordes. Y una vez yo iba con un tema de Carnota y le digo, quiero aprender a tocar este tema, ¿no? Y uno estaba acostumbrado a tocar alguna chacarera, alguna cosa, con todos acordes mayores tradicionales, digamos, ¿no? La tríada tradicional. Y cuando le hago escuchar el tema, en ese momento era como Flor del Campo. Una samba que para mí es una de las sambas más lindas que tiene Carnota. Y cuando José, que era el profe José Aguirre, que era el profe de guitarra, me empieza a pasar los acordes, eran esos acordes que a uno se le empiezan a entreverar los dedos, ¿no? Me acuerdo que había acordes como del un mayor con sus cuatro, otro mayor que le dicen maj séptima, que tiene esa pronunciación media extraña, ¿no? Fue la primera vez a mí que me sucedió de conocer querer tocar una samba con todos esos acordes, ¿no? que uno está como 5 horas tratando de ver cómo meter los dedos dentro de los trastes y cómo pisar las cuerdas, porque son cosas fuera de la convencionalidad, ¿no? Y que le llevan a dar ese color, ¿no? Ese cruce tan particular, ¿no? Y me parece que eso, ¿no? Tiene desde el punto de vista musical, ¿no? Desde armónico o demás, esto, ¿no? Empezar a innovar en o por ejemplo uno con una novena, ¿no? Una onceava. Sí, ojo, también eso es interesante, mira, uno se va acordando también cosas. Es interesante marcar esto, digamos, de. No relegó el candombe, la bosa también. Claro, digamos, de la bosa. Porque, ¿no? A ver, también, digamos, cuando escucho también Mano Única, a mí se me viene mucho también. Bueno, entre el candombe y la bosa también hay mucha relación. Él no relegó a decir, bueno, cuando toco bosa toco este tipo de acordes, cuando toco samba toco esto, cuando toco chacarera toco esto. Sino que en esa experimentación dijo, bueno, estos acordes yo los meto en una chacarera, los meto en una samba. Estos acordes que también vienen de una influencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y de estar totalmente curtido de jazz también, sí. Si se quiere. Sí, sí, sí. ¿No? Cool. Esos acordes también extraños, esas formas raras también de Panamano, que también yo vi, cuando uno ve por ahí videos que lo ve ahí él tocando, sí, lo ve rebuscarse. Y esa cosa como frenética de meter uno de más y de meter uno que uno ve que tira la cuerda y la tironea, ¿no? Y le tironea. Al final. Sí. O acompañar siempre con esos arreglitos, ¿no? Esos punteitos así. Claro. Sí. Sutiles. Esos sutiles. Esta noche fue un poco más eso, ¿no? Más que quizás un homenaje formal o como solemos hacer en nuestro programa, que traemos un autor y pasamos algún dato, alguna anécdota, hacemos un pantallazo de su recorrido, digamos, de vida, ¿no? De quién, con quién empezó tocando y demás. Hoy en realidad era esto, ¿no? Hacer como una descarga más pasional, más emocional. Decir, de lo que nos queda, de lo que nos va fluyendo. Sí. Y digamos, de esta indagación, digamos. Uno no conoce a todos los artistas. Sí. O su relación no empezó hoy o ayer o de toda la vida. Los tiempos varían de, sí, en que uno va conociendo o se va reconociendo, tal vez por una recomendación de alguien. Sí. En una especie de sincericidio o de sinceramiento, sí. Yo no era muy allegado a Carnota, digamos. Lo escuché también con esta intención de decir, bueno, che, ¿qué te parece si tocamos a este chabón? Es importante. Sí. Este flaco es importante. Este flaco es importante. Y digamos, desde ahí uno empieza a indagarlo y le empieza a encontrar el gusto también. Y también a lo que uno viene trayendo, viene a plasmar o a convidar sus sensaciones con su propia experiencia de por medio, ¿no? Esa es la intención, ¿no? No hablar de, bueno, como un todólogo que dice, bueno, no, Carnota nació un tanto con Almagro, vos, claro, ese tema, en este año sacó este disco, en este otro año sacó, sí, este otro disco, este quiere, se refiere a esto, este se refiere a otra cosa. Sino que hay una intención en la línea también del programa. Y vale remarcarlo, recalcarlo también para quien recién se está acomodando a nuestra intención, a nuestra idea. Se lo decimos, se, sí, lo expresamos y se lo dejamos en claro, que es, no vamos a ir por este tipo de orden, sino justamente por ese desorden que viene del conocimiento, de lo que nace de adentro, ¿no? Esa intención de no ordenarlo de por medio, sino dejarlo ser. Sí. Ahí lo traíamos a Raúl Carnota hace poquitos días, se nos iba. Esto es como un homenaje en caliente, digamos, ¿no? Una cosa así visceral. Y sobre todo desde el gusto, ¿no? Desde el placer de decir, loco, qué lindo que era escuchar a Carnota, qué lindo va a seguir siendo. Qué lindo conocerlo también. Qué lindo conocerlo, aquellos que no han tenido la oportunidad. Vamos entonces por mañana miércoles, homenaje, acá en el mismo, en el Olga Vázquez, después del documental. Los invitamos a todos a participar, 9:30, 10 de la noche. Algunos músicos invitados para guitarrear un poco, algunos temas de él, algunas anécdotas. Y quizás hasta ahí hoy nos quedamos con eso. Siendo las 12 de la noche, quizás vamos a ir dando por finalizado este programa de Aura Horita. Música de raíz y cosas rústicas. Estiraríamos un poco más, aprovechando la celebración del cumpleaños, ¿no? De mi cumpleaños. Pero cumpleaños, preferimos. Feliz cumpleaños. Preferimos. preferimos continuar entonces esa celebración detrás de cámara para no empañar los micrófonos y no empañar los vidrios. Hay algunos temas flotando. ¿Con cuál nos vamos a despedir de Carnota? Vos habías traído algo, yo también traje algo y tenía ganas. Decime vos, Tata. Podemos hacer un 2x1. 2x1. Un 2x1. Sabés que a mi lado siempre yo soy el señor de la música latinoamericana. Dale. ¿Qué vamos con vos? Un huayno. Un huayno. Solo Luz, que es un huayno. En esto que también remarcaba Carnota, la recuperación de la música africana, de la marinera, del huayno, todos esos géneros que tienen sus raíces y que después, con el mestizaje y la mezcolanza, fueron dando fruto a lo que fueron las chacareras. ¿No? Ese fue el primer tema que aprendí a tocar de Carnota, ese huayno Solo Luz. Y bueno, pegadito, es un regalo. Pegadito al huayno, vamos a poner la samba Debajo de la Morena también, que es un tema que no es de él, pero es una versión hermosa. Así que nos vamos a ir despidiendo entonces este martes. Tata, gracias por estar como siempre. Gracias. Por animarnos en este aire. Gracias a todos, Panambí, Sofi y el Colo, siempre atrás fieles. Ahí en la operación, en la producción. Nos alegran también, nos alegran. Sonrisas, sí. Y hacen que nosotros también le pongamos un carisma especial. El ajite y de vuelta, nos vamos con dos temitas de Carnota para ir anticipando lo que va a ser mañana y también los próximos programas, porque esto va a seguir sonando. Vamos nomás, buenas noches y hasta mañana.